¿Qué pasó? Buenas noches, dime. ¿Alguna salió, chicos? ¿Alguna ya salió? ¿Todavía? No, yo no he dicho nada. Unos 5 minutos más y ahí comenzamos. Nada, ninguna todavía. Pero si yo no he dicho nada. Acuérdate que los últimos problemas, los últimos temas siempre hay que conocerlo muy bien, chicos. Ya se acá. No sé, acá hay otro. A ver, después te cuento. No, yo no he dicho nada. Hola, ma. Ma, ¿tú le llamas a mi papá? ¿Tú le llamas a mi papá? Pero escúchame, lo que yo te he contado de la academia, tú di que, o sea, si te dice, ¿quién te ha dicho? Di, yo no soy yo, por ahí me he enterado. Si tú estás diciendo eso de la academia, di que por ahí te has enterado. De la academia, tú lo has reclamado en la academia. A ver, alguna. Lo que yo le he dicho. Vaya, tú no digas nada, yo voy a todo. Yo voy a ver, Alexia, Andy, Arianita, Christopher, Jax, Joel, Micaelita, Miquela, Nazaret, Renzo. Nada, todavía no sale ninguna. Muy bien. Ya, creo que estoy ocupado, ¿ya? Lo voy diciendo ya. Voy a dejar, estoy grabando acá. Ya. Hola, Recito, también. Lo del flujo simplemente ve por A. O si no, ve por área proyectada. No te ve cuando me hablan de una espira, te dan la ecuación del flujo. Cuando te están preguntando, de repente calcula la fe en un intervalo. Entonces me están pidiendo la fe media. Y la fe media sería, reemplaza los tiempos que da. Si el tiempo es 5, reemplaza para el tiempo 5. Y el último tiempo, si es de repente 15, reemplaza para el tiempo 15. Y luego vas a tener la fe. En este caso, primero voy a calcular, voy a tener ambos flujos. Ahora sí, ¿cómo calcular la fe? Número de espiras por la variación del flujo, que es flujo final menos flujo inicial, todo en intervalo de tiempo, en valor absoluto. Ya, eso sería esa preguntita. Bueno, eso es de... Y cuando son transformadores, estamos trabajando acá con transformadores ideales. Los reales, en realidad, en los reales va a haber una pérdida de potencia. En los ideales que trabajamos, no. Consideramos que el 100% de la potencia llega al otro lado. El 100%, o sea, no hay pérdida. ¿Ya? No hay pérdida. ¿Alguna? Cuando trabaja, por ejemplo, con el flujo, chicos, a veces te van a dar superficies que son poco complejas, de repente tú lo ves poco complejos. Entonces, en esos casos ahí es posible que puedas hacer con área proyectada. Y a veces área proyectada te facilita los problemas. Y en muchos casos esa forma te facilita la resolución de los problemitas, ¿ya? Ahora, ahí se formaría un, una corriente inducida, no, ¿verdad? ¿Por qué dirás? Porque el flujo es constante. Ahí consideramos que el flujo es constante. Si el flujo es constante, no hay corriente inducida. Recuerda que solamente hay una corriente inducida cuando hay una variación en el flujo. Ahora, ¿cómo varía el flujo? Puede ser que cambie el campo, cambie el área, o si no, simplemente esta espira empieza a rotar, a girar. ¿Ya? Muy bien, muy bien. En la pregunta número 2, la cara es A, B, C, D. Ahí dibujé el campo magnético que es de un Tesla. Algunos dicen, ay, a ver, el área es esta, A, B, C, D, el que está diagonal. No es a multiplicar campo por el área A, B, C, D. No, no, no, no. Eso es cuando entra, cuando es perpendicular, cuando son perpendiculares entre sí. Acá no son perpendiculares, no son perpendiculares. Hay que hacerlo de otra manera. ¿Cómo lo harías? En primer lugar, a ver, esta altura es 30 centímetros, pero acá, si te das cuenta, se forma un triángulo y acá es 90 grados. Si acá es 30 centímetros, 40, ¿esto cuánto sería? 50 centímetros. Voy a hacer con el área proyectada. Ahora, el área proyectada es como la sombra. La sombra tiene que ser perpendicular a una pantalla, pero esa pantalla tiene que ser perpendicular al campo magnético. Si el campo magnético está en el eje X, entonces esa pantalla estaría en el eje YZ, o sea, en el fondo. Y justamente la sombra vendría a ser el área que está acá. Este rectángulo que está aquí. Ah, mira. Entonces, si esto es 30, esto sería 30 centímetros. Entonces acá el flujo simplemente sería B por A. El flujo sería campo magnético 1 por el área. Y básicamente sería el área del rectángulo que está en el fondo. Y el rectángulo que está en el fondo tiene área, a ver, esta base que es 40 centímetros, o sea, 40 por 10 a la menos 2, por esta alturita de acá que es esto, 30 centímetros, o sea, 30 por 10 a la menos 2. 40 por 30 es 1200 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2 sería por 10 a la menos 4. El flujo sería, 1200 sería 120 por 10, pero 10 por 10 a la menos 4 sería 10 a la menos 3. El flujo sería 120 por 10 a la menos 3. ¿En qué se mide Weber? Pero recuerda, 10 a la menos 3 Weber es igual a decir miliWeber. El flujo sería 120 miliWeber. Ajá, acá está la pregunta número 2, chicos. A ver, en el problema número 3, te da la ecuación del flujo magnético, ¿no? Es 20 menos 5t. ¿Qué significa acá? Que está variando en este caso, está, pero en función al tiempo, pero de forma lineal. Acá está variando de forma lineal. Dice, hallar la fuerza electromotriz inducida. Ahora, en este caso vamos a trabajar con la instantánea. La instantánea sería la derivada del flujo con respecto al tiempo. La derivada del flujo es 20 menos 5t con respecto al tiempo. La derivada de 20 es 0, menos derivada de 5t es 5 simplemente. Ya está, ya derivé. Y esto me saldría menos 5 volt. Esta sería la fe instantánea. ¿Ya? Menos 5 volt. Ahora, una cosita hay que tener en cuenta acá, miren. Este caso, si haces la gráfica de flujo con respecto al tiempo, vas a ver que el flujo me va a salir, la fe me va a salir igual. Entonces, si acá para esta gráfica hicieras en la vertical gráfica de del flujo en la horizontal del tiempo, entonces te va a salir una, en este caso, una constante. Bueno, te va a salir, en este caso te va a salir una recta, ya te va a salir una recta, pero lo que va a ocurrir es que va a salir una recta. Como sale una recta, la FEN sería simplemente tangente de un ángulo, y también te va a salir menos 5 volt. Entonces, pero ¿cómo salía esto más fácil? Ve la ecuación número 1, si es lineal, acá la ecuación es lineal, entonces el que está al costado del tiempo, esto sería la FEN. La fe, ¿cuánto es? Menos 5. Nada más, este que está solito al costado del tiempo sería la fe, menos 5. Otra cosita que hay que tener en cuenta, chicos, que cuando es lineal, como en este caso, o sea, que el flujo depende solo del tiempo, nada de tiempo al cuadrado, no, depende solo del tiempo, entonces la fe instantánea y la fe media coinciden, ¿ya? Para este caso, la fe instantánea y la fe media van a coincidir. Ya solamente para este casito, ¿ya chicos? Cuando es lineal. Pero si fuera, por ejemplo, 20 menos 5t al cuadrado, ya no. 20 menos 5t al cubo, no. Solamente cuando es lineal. Y el que está al costado del tiempo vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser la FEM. Ya vendría a ser la FEM. Instantánea en el tiempo igual a 4. A ver, ya creo que ya lo puedes hacer, ¿ah? Vamos a ver, en la pregunta número 4, chicos, me están diciendo, otra vez, miren, ¿qué es lo que podemos calcular la derivada? La fe sería, la instantánea te piden cuando el tiempo es 4, número de espiras por la derivada del flujo con respecto al tiempo, es igual a número de espiras 50 por derivada de la ecuación que es t más 4 con respecto al tiempo. Y es simplemente derivada del tiempo, que es 1, derivada del número no hay. 50 espiras por 1 sería 50, pero dice que el flujo está en miliweber, o sea, la fe sería 50 por 1, pero mili, o sea, por 10 a la menos 3. 50 por 1, entonces la fe sería 50 milivol. Ya, entonces acá, una cosita, recuerda lo que te dije, ¿cómo es la ecuación? Lineal, la ecuación es lineal. Entonces, en este caso, la fe instantánea y la fe media coinciden. La fe instantánea y la fe media coinciden, recuerda eso, ¿ya? ¿Cómo calcula más fácil? El que está al costado del tiempo. ¿Quién está al costado del tiempo? 1. Pero es para una sola espira. Porque el que está al costado del tiempo es 1, pero... entonces, a ese número, multiplícale con el número de espira, que es 50. Y por eso sería 50 por 1, 50. Pero como la FEN está en miliweber, el flujo está en miliweber, entonces la FEN tiene que estar en milivolt. Esa es para la pregunta número 4. 5. A ver, tenemos en este caso, chicos. Yo quiero calcular, en este caso me dicen, acá tengo la espira, 0,5 metros de radio, y se encuentra ubicado en un campo magnético B, que varía uniformemente a razón de 4 tesla por cada segundo. 4 tesla por cada segundo. La intensidad de corriente que circula por acá, sabiendo que la resistencia de esta espirita es de 3,13 ohm. Entonces, la FEN acá se calcularía como número de espiras por la variación de flujo con respecto al tiempo. Número de espiras, variación del flujo sería variación del campo por el área, porque entra perpendicularmente, según la gráfica. Variación del campo por el área con respecto al tiempo. Número de espiras por variación del campo con respecto al tiempo, pero por el área. El área sería el área de un círculo. Y el área de un círculo se calcularía pi por radio al cuadrado. La FEN sería número de espiras, que vale 1, una espira. Por el variación del campo con respecto al tiempo sería 4 entre 1, ¿no? El campo está variando 4 tesla por cada un segundo, entonces sería 4 sobre 1. Por pi, por el radio, que es 0,5 metros, o sea, el radio es 0,5 al cuadrado. Y esto de acá, la FEN sería ¿cuánto? Pi vol. Ah, mira, ya tengo la FEN. Esta FEN sería simplemente pi por pi vol. ¿Me están pidiendo eso? No. Entonces, acá se comporta como si acá estuviera una batería. Una batería que me da, ¿qué cosa? Una FEN de pi vol. Y hay una resistencia de ¿cuánto? De 3,13 ohm. Me está pidiendo la corriente inducida. Ah, ya. Como tengo la resistencia, tengo la FEN, que es una diferencia potencial, calculamos la corriente con la ecuación Wirth. La FEN inducida sería pi. Es igual a la corriente por la resistencia, que sería 3,13. Pi se puede aproximar a 3, más o menos a 3,13. Se puede, lo vamos a aproximar. Pasa a dividir y aproximadamente la corriente es 1 amper. Aproximadamente. Ya esa corriente de 1 amper. A ver, tenemos esta barrita que se mueve con una rapidez de 20 metros por segundo en una región donde hay un campo magnético de 0,7 tesla. La barrita mide 2 metros. Dice, ¿cuánto sería la FEN inducida sobre la barrita? Entre los extremos de la barrita. La FEN inducida, ¿no? Eso me están pidiendo. ¿Cómo calcularías esto de acá? A ver. Podemos hacer esto en primer lugar. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué una diferencia potencial? ¿No? Ese es lógico. ¿Cómo aparecería una diferencia potencial? Porque como cada dentro de la barra conductora hay carguitas, cada carguita experimenta ¿qué cosa? Una fuerza magnética, ¿no? Porque esto se comporta como es una carga en una región de campo magnético perpendicular. Hay una, en este caso va a haber ¿qué cosa? Una fuerza magnética de cada carga, sobre cada carga, lo que va a hacer que las cargas positivas vayan en un lado y las cargas negativas en el otro lado. Y esto genera una diferencia potencial. Ahora, ¿cómo calculas eso? Voleibol. La FEN inducida sería En este caso, la velocidad, que es 20, por la longitud de la barra, que es 2, por el campo magnético, que es 0,7. Y esto de acá sería 28 volt. Entonces, la fe inducida sería 28 volt. Otra cosita. Acá tenemos esta barrita, la velocidad. Pero ahora, ¿en qué dirección estaría el polo positivo y en qué dirección el polo negativo? ¿Cuál sería el borde positivo acá? ¿Cómo terminamos esto? Rela la mano derecha. Tu mano derecha en forma de pistolita. Tu dedo índice hacia arriba. Tu dedo medio que esté chocando la pantalla, o sea, hacia adentro. Y estiras tu pulgar y me estaría indicando hacia la izquierda. ¿No? Hacia la izquierda quiere decir que ahí va la carga positiva, por lo tanto, esta zona sería de borne positivo y la otra sería borne negativo. Ajá. En la 6, la 7, la 7. Salga de la pantalla. porque es puntito acá, entonces hacia arriba, saliendo de la pantalla estaría el dedo medio. Dedo índice, dedo medio, y estiras tu pulgar. Tu pulgar hacia dónde me estaría indicando. Si te das cuenta, esto de acá apuntaría hacia abajo. Por lo tanto, hacia abajo, esta parte, el borne sería positivo. Y si acá el borne es positivo, en el otro lado el borne sería negativo. Acá positivo, acá negativo, ¿ya? Positivo, acá negativo. ¿Qué más? A ver, una vez que tenemos eso, chicos y chicas, lo que vamos a hacer acá, ¿qué es? Pero si quisiera, como acá el borne positivo, acá es negativo, si quisiera en qué dirección va la corriente, entonces simplemente del borne positivo de ahí sale, va por todo este alambre, pasa por el foquito, llegaría al borne negativo. No va de frente, ¿ah? Va a toda esta vuelta hasta llegar al borne negativo. Ya, esto sería, entonces la corriente estaría en sentido horario, ¿no? ¿No? Si sale de aquí, estaría en sentido horario. La 8. Hay dos respuestas, a ver. ¿Cómo sería? A ver, en primer lugar, hay dos respuestas, ¿no? Quiero calcular el flujo magnético de la cara AED. Esta de acá, AED. Pero si te das cuenta, la cara AED es paralelo al plano que forma YZ. Y es paralelo también a la línea de campo, que la línea de campo están, son paralelas al eje Y. Entonces, ¿qué significa? Que simplemente no va a haber ninguna línea de campo que atraviese esa espira. No va a haber línea de campo que atraviese la espira. Ah, entonces, si no hay línea de campo que atraviese la espira, entonces acá el flujo sería cero. Entonces, para la cara AED, el flujo sería cero. Ahora, si quiero el flujo, pero dice, cuando estamos trabajando con la cara ABCD, ABCD, entonces ABCD, el área es, bueno, voy a usarlo con área proyectada, más fácil, con área proyectada, área proyectada. ¿Cómo trabajarías esto? Entonces acá, ABCD, entonces lo que vas a hacer es, entra perpendicular, a ver, entra perpendicular, o sale perpendicular. El área proyectada sería el área que está al fondo, ¿no? De este, en este caso, el área de esta superficie ABCD. ¿Cómo calculas el área proyectada? Trazas rayos ahí que son paralelos, en este caso, bueno, que son paralelos al campo, y acá al fondo lo colocas una pantalla que es perpendicular a esas líneas, y justamente está acá al fondo. Y la sombra sobre esa pantalla sería básicamente el área proyectada, y el flujo sería B por área proyectada. El flujo sería campo, que vale cuánto es 5 por el área proyectada, que es el que está al fondo, que es 4 por 4, es un cuadrado. 5 por 16 sería 80 Weber. Ya tengo el flujo. En la 9 básicamente dice, la corriente eléctrica en el primario de un transformador es de 10 amperes y el voltaje es de 110 volt. El voltaje secundario es de 11.000 volt. ¿Cuál es la corriente eléctrica en el secundario? Ajá, transformadores. vamos a ver, la corriente en el primario sería 10 amperes por lado. El voltaje en el primario, 110 volt. En el secundario, la corriente no la conozco. Pero el voltaje en el secundario, sí, esto me da de dato, 11.000 volt. ¿Cuál es la corriente en el secundario? Ajá. Vamos a considerar que acá es un transformador ideal, como te dije. No, no me dice nada, pero consideramos que es ideal. Entonces acá sería voltaje en el primario sobre el voltaje secundario es igual a corriente secundario sobre corriente primario. El voltaje en el primario, que es en este caso 110, sobre voltaje secundario, que es 11.000, es igual corriente secundaria sobre el voltaje secundario. No, corriente primario, no sobre corriente primario. Entonces, 1.100 sobre 11.000 es igual corriente secundario sobre corriente primario, que es 10. En cruz acá, despejamos esto y la corriente en el secundario sería 0,1 amper. Pero estamos trabajando esto con corriente alterna, recuerda. Todos estos valores es probable que sean eficaces, son valores eficaces. Porque sabes que tanto la corriente como el voltaje están variando. Ellos varían. Lo que no varía, ¿qué cosa es? Bueno, trabajamos con algo eficaz. ¿Cómo calculas los valores eficaces? El tanto... En este caso, la FEN como la corriente máxima sobre raíz de 2. Y eso trabajamos como si fuera constante. La 10. En la número 10, en el primario, hay una corriente que no conozco, ¿no? Dice, ¿cuál será la intensidad de corriente eléctrica del primario? Sabiendo que el voltaje en el primario es de 220 volts. En el secundario, ¿el voltaje cuánto es? 6 volt. Y la resistencia en el secundario es de acá. Hay un poquito de resistencia, 1,2 ohm. Primero lo que vamos a hacer es ecuación de, en este caso, de los transformadores. Pero antes que nada, por aquí hay una, en este caso, un circuito, usamos VIR. La FEN en este caso, que es la diferencia potencial, me dan de dato en el secundario 6, es igual la corriente en el secundario por la resistencia que me dan de dato 1,2. Pasa a dividir y la corriente en el secundario es 5 amperes. La corriente en el secundario es de 5 amperes. Ah, ya. Entonces, ahora sí, usamos transformadores. Voltaje primario sobre voltaje secundario es igual a corriente secundaria sobre corriente primaria. Ahí se invierte. Es igual voltaje en el primario, 220, sobre voltaje secundario, que es 6. Es igual corriente secundario, que es, en este caso, lo calculé acá, 5, sobre la corriente en el primario. En cruz y la corriente en el primario sería 0,136 amperes. Ajá, sería la pregunta número 10. ¿Está bien? Ya, de acá nos vemos en el AV, chicos. Si no hay pregunta, nos vemos acá en el AV. Todo bien, ¿no? Ya está, chicos. En el AV nos vemos, ¿ya? Thank you. Sigue. De por amor con la energía cinética, vas a saber que la energía cinética es máxima donde la velocidad es máxima. Y de antes te expliqué, cuando el cuerpo caía en una superficie lisa, creo que no, sí tiene razón. Al bajar aumentaba su velocidad y el punto más alto era la máxima. Y al subir disminuye su velocidad. Acá ocurre exactamente lo mismo. Cuando llega al punto más bajo del movimiento, termina de acelerar y sube y empieza a desacelerar. Disminuye su velocidad. Entonces la velocidad máxima ocurre cuando baja y llega al punto más bajo. Porque la bajada aceleró, aumentó la velocidad. Y eso ocurre cuando el cuerpo está en la posición más baja y la cuerda está vertical. Así es. Y la capa antigua de triángulo se hace. Y entonces se llama, en vez de pasar del nivel de referencia, que está la horizontal, ¿no? Con la vertical, con la 90, se siente de 30, y hay un metabolismo. Tienes un punto, en el cartel se pone a 30, hasta la última, es tanta. 1,5. Como todo este valor que yo la guardo no cambia uno, y el 0,5 y el pedacito también vale igual. ¿Y este caso? Ajá. Resistencia eléctrica. Ah, ya me están dando simplemente la FEN. De la gráfica puedes reconocer cada cosita, ¿ya? Te dan la FEN máxima de ahí y calculas la FEN eficaz. Y luego utilizas BIR en la 8. En la 9, la ecuación de la FEN es F máxima por el seno de W por T. Y de ahí reemplaza los valores que te dan. En la 10 transformadores, en este caso te da potencia inicial, potencia final, eficiencia. Y te acuerdas de la teoría, ya la teoría está, ya subí. Hay una forma de calcular la eficiencia. Ya calcula la eficiencia. Esa sería la pregunta número 10. Las 5 avioncitos, a ver, déjame ver. Muy bien, las 5 avioncitos. Muy bien, excelente. Muy bien, Joelito. A ver, ¿qué dicen? Resolte. nosotros, se lo ha comprimido. Ah, y después no tengo tu mano, lo comprimes al cuerno como nosotros. ¿Qué disminuye su longitud en cuerno? De 10 a 8, la deformación acá del resorte es la resta, ¿no? En 2 centímetros. La deformación es lo que se ha cortado. Y justo ahí lo suelta. Tu mano sale. No me avisa cuando sale alguna más. Entonces, ¿qué fuerza actúa? La 3 también, como la 2 esa, solamente que no te olvides que la 3 es número de espiras por variación del flujo, que es flujo final menos flujo inicial, todo entre el tiempo que te dan. La 3 también sale así. En la 4, la gráfica sería la FEN, es número de espiras por la tangente. Como está yendo hacia abajo, entonces es negativo. Pero en valor absoluto voy a trabajarlo ahí. Ya hasta ahí. Hasta estos sencillos. La 7 teoría, también hemos visto la espira cuando entra en una, en este caso está entrando también en una región de campo magnético, también hemos visto la 7. La 8 también, ¿eh? Es de la ecuación que te da, calcula la FEN máxima y una vez que la tienes usas BIR, la 8. Esas son las que podrías hacer. O sea, todo puedes hacerlo, pero eso es lo que son más, más directos al. Ese es el nivel de referencia, lo pones acá. A ver, a ver. Más bajo de los dos que va a pensar. Partida del cuerpo y llegada. Velocidad final cero. Acá velocidad inicial cero. ¿Por qué? Porque primero acelera, se aumenta la velocidad. Y cuando hace movimiento libre, desacelera, cuando sube y llega a cero. No hay problema. Esa es la altura máxima que sube de partió, ¿no? Pero no es la altura máxima que sube. La altura máxima que te piden cuando llega acá es con respecto al piso. De esta altura tienes que sumar los 8 centímetros que estamos. Pero tú sabes que la conservación de energía mecánica lo haces en el sistema internacional, ¿no? Primero se ponen las unidades en el sistema internacional. La mecánica inicial es acá abajo, ahora, y la final arriba. No hay lugar a dudas. La mecánica inicial acá sí lo pongo. Es la suma de las tres. Cinética, gravitatoria y elástica inicial del cuerpo en la partida. La mecánica final es la que tiene el cuerpo en esta posición final, la suma de los tres en la posición final. Se acabó. Y los 11, la cinética inicial porque acá parte de reposo. Y más es cero, la gravitatoria inicial porque no tiene altura con respecto a la referencia. ¿Cuál más? A ver, Christopher, Joel, Micaela, Neseret, Renzo, a ver chicos, ¿alguna más por ahí? ¿Está en proceso? ¿Ya? La elástica final, ¿por qué? Porque cuando viene acá, ya se deteriora el resorte hace que tiempo. El resorte lo funcionó sin longitud. Pero el resorte no está deformado, la elástica es cero, ¿no? Cero, ¿no? Y queda de todo lo más fácil. ¿Dónde es la potencial elástica inicial? Acá. El aumento de la constante K, o la deformación inicial del resorte cuando el cuerpo está en esta posición inicial. La deformación es x al cuadrado, que era 2 centímetros, ¿de acuerdo? Que lo habíamos. Igual, la gravitatoria final acá es el peso mg por la altura del cuerpo en esta posición, con respecto al nivel de referencia, vamos a verlo acá. Esa recta es 2 centímetros. Lo cambió también. Un metro arriba y 100 centímetros abajo. Esa equivalencia ya la tiene, ¿no? Son 10 centímetros abajo para que se elimine con centímetros de arriba. Te queda 2 entre 100. 0,02 metros. Puedes poner también en potencia, ¿no? 2, tiene 10 al cuadrado, sube, te quedaría como 2 por 10 al cuadrado, como quieras. Bueno, me has echado. Un medio de K, ¿cuánto vale? Si me encanta acá también el dibujo, 1000, ¿no? Ya está en newton por metro. La deformación tiene que estar en metro, pues yo lo convertí. 0,02 metro al cuadrado, igual a la masa del cuerpo, que es 1 kilogramo, por la gravedad 10, y H, que es la altura que quiero allá. Operas eso y te sale también 0,02 metro. ¿Ya? Pero lo quiero en centímetros de respuesta, vuelvo a compartir. Pero le hubiera dejado en centímetros acá en la forma, pasado, ¿no? La fórmula de la conservación de energía mecánica o del teorema se usa con todo con el sistema internacional. Bueno, el metro tiene 100 centímetros, el metro, ahora me conviene poner abajo un metro y arriba 100 centímetros, al revés. Para que el metro se elimine y quede el centímetro. 100 por 0,01 de arriba, 2 centímetros. Si este es 2 centímetros, y este es 8, la altura máxima que trabajó acá es la suma de 2. ¿Cuánto sería la respuesta de la teoría de 2? 10 centímetros. Esa es la solución. Espero que hayáis entendido. Y acá viene ya una cosa más interesante, ¿no? Pues yo estoy haciendo, estoy haciendo referencia a la teoría. Sin teoría, yo no puedo hacer ningún problema. No importa. Pero ustedes demoran. Si no hubiéramos hecho otro problema, nada más, ¿no? Ya hubiéramos pasado al contrario. Mira, nada más por ahí. Cortado, a ver. Ya casi parte del reporte más. Ya, no, digo, yo estaba en lo que hace. Es lo mismo, ¿no? Inicia su movimiento, obviamente hacia abajo, pero terminó. Tal como si el bloque llega al punto B con una velocidad de cuánto, ¿no? De 8 metros por segundo, es 8. Ya vamos a hacer, vamos a avanzar así por partes, ¿ya? Para dejar tiempo para que avancen los otros. Voy a avanzar 3 ahora y después 1 minuto después avanzo los otros 3, ¿ya? Así. Ya, vamos a ver. En las primeras preguntas, muy bien, han avanzado. Comparto un momentito. A ver, en la pregunta número 1, acá tenemos, está reposando ya, esta plancha metálica reposa por sobre la pared que está al fondo, existe un campo magnético uniforme de 50 militesla. Ese campo magnético uniforme atraviesa de forma... No diagonal, no, bueno, diagonal, ¿no? No es perpendicular a esta plancha que está aquí. ¿Qué es más fácil hacerlo? Ah, esto es más fácil trabajarlo con área proyectada. Es más sencillo trabajarlo con área proyectada. Entonces tenemos aquí la gráfica, entonces el área proyectada sería, le trazas una paralela y el área proyectada sería esto de acá que está al fondo. Sería el área de un rectángulo. Ahora, 7, 2 raíz de 3, esto sería 2 raíz de 3. Como acá arribita es 30 graditos, 7, 2 raíz de 3, la vertical sería 2 raíz de 3, pero por raíz de 3, porque es un triángulo de 30-60. Y esto me quedaría 6, ¿no? 6. El flujo sería B por el área proyectada. El campo magnético, ¿cuánto está acá? 50 militesla. O sea, 50 por 10 a la menos 3, porque es mili. Por el área proyectada, que es el área del fondo, que sería 10 por esto de acá, que es 2 por raíz de 3 por raíz de 3. Y el flujo sería 50, acá, en este caso, 3 por 2, en este caso 6, por 10, 60. Por 60, por 10 a la menos 3, y acá sería 3000 por 10 a la menos 3, Weber. 3000 es 3 por 10 al cubo, por 10 a la menos 3 sería 3, Weber. ¿Ya está? Entonces ahí la clave sería casita. En la número 1, casita. Casita, casita. Muy bien, esa es la 1. Ahora, en la pregunta número 2, tenemos acá una espira en donde es un solenoide. Ya es, un solenoide es básicamente es un conjunto de espiras que están enrollados y por ahí dice la FEM inducida, en un solenoide 200 espiras hay, hay una variación del flujo de 1,5 Weber en 2 segundos. No me están dando el flujo inicial y el flujo final, no. Me están dando ya la variación del flujo en función al tiempo. Ah, la variación del flujo en función del tiempo me están dando. Entonces de aquí ya tengo todo, solamente E, que es la fe inducida, es igual a número de espiras por la variación del flujo con respecto al tiempo. Es igual a, hay 200 espiras por la variación del flujo, que es 1,5, entre el tiempo que transcurre, que es 2. Esto sería 150 vol. En la 2, la clave es enano. Enano. Menos, no podría ser 1,5, 100. 64 menos 100 era menos que 16. Y el trabajo de rozamiento siempre es negativo, pues, ¿no? En la número 3, a ver, dice una, en este caso, una bobina de 50 vueltas. Hay 50 vueltas cada, en este caso, ya, es sacada en 0,02 segundos del lugar donde el flujo magnético era de 31 por 10 a la menos 5 Weber, a otro de 1 por 10 a la menos 5 Weber. Entonces, esa bobina está en una región, considera que entra perpendicularmente, ya, en una región inicial es de 31 por 10 a la menos 5 Weber. Luego se lleva a otro lugar donde hay 1 por 10 a la menos 5 Weber. Y esta variación lo hace en qué tiempo, de 0,02 segundos. Es una, son 50 espiras, voy a utilizar qué cosa, el voltaje inducido o la fe inducida. Usamos la ley de Faraday. La fe inducida sería número de espiras por la variación del flujo con respecto al tiempo. Es igual a, ¿cuántas espiras hay? 50. Por la variación del flujo, ¿qué es? Flujo final es 3. Bueno, acá, como es en valor absoluto, va a ser al final positivo. Las claves están positivas también. Sería el mayor con el menor, 31 por 10 a la menos 5 menos 1 por 10 a la menos 5. Todo sobre el tiempo, que es 0,02. Es 50 por 31 menos 1 sería 30 por 10 a la menos 5 sobre 0,02. Pero 0,02 es igual que decir 2 por 10 a la menos 2, ¿no? 50 entre 2 por 3 sería 75. 10 a la menos 2 pasa arriba como 10 a la más 2. Por 10 a la menos 4 sería 10 a la menos 2. Entonces la FEN sería 75 por 10 a la menos 2 vol, o si no, 0,75 vol. Entonces en la 3 la clave es besito. ¿Está bien? Acá ya hasta ahí ya tenemos la 3. ¿Ya? Unos minutos más y hacemos los otros 3 o 4, ¿ya? Pero indícame la clave en lo que te vaya saliendo. Ahí está, la 3 ya está hecha. La 4, 5, 6, 7. Ahí me indica cuál te sale, ¿ya? Y después haces la contención, haces la, el trabajo de la biometánica en esta parte. Como el rozamiento, acá no se contiene. Bueno, minuto te dejo, ya sabes, para que vayas avanzando los otros, las otras preguntas. O sea, alguna, ya sabes, indica la respuesta, ¿ya? Ahí pongo mi nivel de referencia, pasando por este plano horizontal, y es de la altura que tiene la. Esta altura es la. Y este es un cuarto de círculo. Este es radio 0,5, y sirve como radio, ¿no? Y pongo la altura en A, 0,5. Ahora sí aplico el problema. A ver, pero ahora, este trabajo, escucha bien, ¿ah? De la fuerza no conservativa, lo vas a hacer de A hasta C. A es la posición inicial y C es la final, porque tengo las velocidades, por eso me conviene hacerlo todo en frente, y no es necesario calcular la velocidad A. Pero cuando baja, la superficie lisa acelera. Y acá, como la fuerza de ambiente, la única fuerza de movimiento, lo hace es acelerar. Y acá se detiene, por eso se detiene. El trabajo de la no conservativa lo pones en todo el viaje. Si hay dos trayectorias, primero en una y después en la siguiente, en todo el viaje, en la misma ecuación. Como estás explicando el teorema, en todo el viaje. Esa no me da. ¿Cuál sería el trabajo en esta parte? El peso no se pone porque es conservativo. Si no hay resorte, se pone. Si hubiera resorte, tampoco se pone. ¿Y cómo sería acá? ¿Vale? ¿Cómo sería acá? Te das cuenta que cuando el cuerpo viaja, después toma un resorte, no se conserva la energía de mecánica, sí se conserva. Lo que hizo, ¿no? En el problema anterior, el cuerpo empujado por resorte hacia arriba hasta la cuna de altura máxima, y tal vez más que tenía que solo actuaban el peso y la fuerza de resorte. Y esos son conservativos, se conserva la energía mecánica, cuando actúa solo ahí. Y cuando la superficie lisa también se conserva, que ya vimos en un problema anterior con resorte. Ya es necesario explicar todo eso, no está raro. Acá no, porque ahí los animos. ¿Sí? Entonces, pues, ¿quién trabaja con las dos conservativas en esta parte? El peso no se pone como el conservativo. Era normal, como si no estuviera, pues, abajo de cero. Debe hacer, o sea, acá no hay nada. Debe hacer, el peso no se pone, la normal, el trabajo cero, no se interesa. Debería el trabajo de rozamiento, ¿no? Como las dos conservativas. Ahí está. En energía mecánica final, la tomas en C. Cinética en C, más gravitatoria en C. Menos energía mecánica inicial, la tomas en A. Cinética inicial en A. Gravitatoria inicial en A. El trabajo de rozamiento ya no lo vas a hacer en todo el viaje, ¿no? Es donde actúe. Pues, ¿no? Solamente el trabajo de rozamiento sería donde actúe, lo debería hacer. Porque en esta parte no hubo nada. Solamente acá hay trabajo de rozamiento. No. Era no conservativa. Cinética en C es cero, porque ahí se detiene. Gravitatoria en la posición final C es cero, porque no tiene altura con respecto a la referencia. La C, dinosaurio, a ver, déjame ver un rayito. Era menos la gravitatoria en A, ¿no? Acá en A. Ajá, bien. Muy bien, Yolito. La C, dinosaurio. Muy bien, excelente, Violita. Entonces, el trabajo de rozamiento, acá sí tengo que poner forma. ¿Cómo se calcula el trabajo de rozamiento? Rozamiento paralelo al movimiento. Vamos. Donde calculo su trabajo. Entonces vamos a avanzar con. Tres más, ¿ya? Tres más, vamos a avanzar. Igual. A ver. Así vamos a ir por partecitas para que tengas tiempo para avanzar, ¿ya? Entonces, vamos a la número 4. En la pregunta número 4, a ver, un momentito. En la número 4, chicos, lo que vas a hacer es, acá tengo un solenoide donde hay 100 espiras. El campo magnético variable paralelo al eje del solenoide. Si el campo magnético es paralelo al eje del solenoide, quiere decir que es perpendicular al solenoide. Y entonces, cuando es campo magnético perpendicular al solenoide, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Tengo la gráfica del flujo con respecto al tiempo. Es lineal. Acá es 300 Weber cuando el tiempo es 0. Cuando el tiempo es 10 segundos, 0 Weber. Pero es lineal. Entonces, cuando tienes una gráfica así lineal, ¿te acuerdas? La FEN sería, bueno, esta, diagonal hacia abajo sería menos número de espiras por la tangente del ángulo K. Un triángulo teta, ¿ya? Es menos el número de espiras. ¿Cuántas espiras hay? 100. Por la tangente de este ángulo, que es cateto opuesto, que es este de acá, 300, entre cateto adyacente, que es esto de acá, 10. Acá sería menos número de espiras 100 por, acá sería 30, acá sería 3000, menos 3000 volt. Pero, yo quiero, me piden el valor simplemente. Simplemente el valor sería 3000 volt. Esto sería la pregunta número 4, chicos. ¿Ya? La pregunta número 4. Entonces ya tenemos esto, chicos. Ya tenemos esta partecita. Pero si yo pongo la oferta en una altura más grande que la misma, al bajar hasta acá ya no llega la punta, llega sobrado y da la vuelta sobrado, ¿no? Con más velocidad que la anterior, que era la misma. Sí. Entonces ya te va a pasar ahí, ¿no? Por eso ya te preparé en el problema anterior, para hacer este problema más grande. Ahora, vamos a la siguiente, ¿ya? En la número 5, el flujo magnético dice. A través de la espira es de 10 T más 4. Y este es el flujo magnético. La intensidad y dirección de la corriente inducida observada del eje maceta. Ya vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero en este caso, si te das cuenta, la gráfica, la ecuación es lineal. El flujo sería 10 T más 4. Entonces, cuando es lineal, van a coincidir tanto la fe inducida como la fe media, ¿no? Coincide, porque es lineal. Si quieres, calculamos como la derivada. Número de espiras por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Número de espiras, 1. Derivada de 10t más 4 con respecto al tiempo. Derivada de 10t es 10. Derivada de 4 se va a 0. Y esto sería todo 10. Por una espira sería 10 volt. O si no, de la ecuación, como es lineal, el que está al costado del tiempo, ¿quién es? 10. Por lo tanto, 10 vendría a ser, ¿qué? En este caso, la FEN. Para una sola espira, la FEN sería 10. Pero sería 10, ¿qué? En este caso, 10 volt, ¿no? Esto sería la FEN inducida. Ahora, ya tenemos esto. La FEN inducida, entonces, sería 10 volt. Ahora, en este caso, está yendo hacia arriba. ¿Por qué? A ver, porque dice, ya, bueno, acá es positivo. Entonces, acá, ¿qué es lo que significa esto? Entonces, si reemplazamos por, el área no cambia, el área no cambia. Si reemplazamos el tiempo 0, el flujo es 4. El tiempo 1, el flujo es 14. Entonces, te das cuenta, el flujo está aumentando. ¿Qué significa? Que el campo magnético está aumentando. Pero si el campo magnético está apuntando hacia arriba, luego es más grande, entonces, ¿qué significa? Que vamos a suponer que inicialmente que no había nada. Luego apareció esta línea de campo que va hacia arriba. ¿Por qué? Porque está aumentando hacia arriba, ¿no? Hacia arriba va a aumentar, en este caso, la línea de campo magnético. El área no cambia, por eso la FEN, bueno, en este caso el flujo aumenta debido a este campo magnético. Entonces, como primero era pequeño, luego era más grande, entonces hacia arriba está aumentando. Pero hacia arriba, si aumenta, la espira va a crear una corriente en el cual, bueno, un campo en el cual cancele esta variación. Por lo tanto, hacia abajo. Hacia abajo sería... Entonces, hacia abajo sería en este caso, el campo que crea la espira para que contrarreste ese aumento. Campo magnético inducido. Y con eso se le da la mano derecha. Tu dedo pulgar hacia abajo y con tus cuatro dedos estaría en esta dirección. Oye, en esta dirección. ¿En qué sentido estaría? En sentido horario, ¿no? Porque mirando de arriba, dice, ¿no? Mirando desde maceta, o sea, desde arriba mirando. Desde arriba estamos mirando hacia abajo, desde maceta. De arriba hacia abajo, entonces mano derecha estaría en esta dirección. Si está en esta dirección, entonces está en sentido horario, ¿no? ¿Lo ves así? En sentido horario. Ahora, ¿cómo calculan la corriente? Usamos VIR. La FEN sería... vale 10, lo calculé, es igual a la corriente por la resistencia. Ahí conectamos una resistencia de 10 ohm. Por lo tanto, la resistencia es 10. Y acá la corriente sería 1 ampere. Y esta de acá, la 5, sería la clave avioncito. Por la distancia donde hace trabajo, ¿no? Sería NR, de N hasta N, ¿no? Vamos a poner todo. Esa es la 6. La energía mecánica final. La 5, la 5. Y la inicial, la científica dice más. La 6. Para menos. La normal tú ya sabes que se calcula. Vamos a trabajar como si fuera perpendicularmente, ¿ya? La 6 es similar. Ahora. Pero acá ya no es flujo, acá es campo. El campo, el número, pero por 10 a la menos 3. Este es campo, este es tiempo. Este es campo, este es tiempo. Entonces, lo que voy a hacer, ¿qué es? Mira, si acá le colocamos un ángulo teta, la tangente de este ángulo daría la variación del campo con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, la variación del campo con respecto al tiempo vendría a ser, pero como está yendo hacia abajo es negativo, menos la tangente de teta. Es menos la tangente de teta, que es cateto opuesto, entre 2, de 2 a 1. La variación sería ¿cuánto? 1, pero acá está 10 a la menos 3. O sea, sería 1 por 10 a la menos 3. Sobre, en este caso, el cateto adyacente, que es esto, y esto vale 4. Y esto me quedaría menos 1 cuarto por 10 a la menos 3. Como es variación del campo con respecto al tiempo, sería Tesla por segundo. Ya tengo la variación del campo con respecto al tiempo. Ahora, quiero calcular la FEM. ¿Cómo calculamos la FEM? Es menos, ya como te dan signos, más y menos, entonces usamos la ley de Lenz. Menos número de espiras por la variación del flujo con respecto al tiempo. Menos, ¿cuántas espiras hay? 1000 por la variación del campo con respecto al tiempo. Trabajamos como si entran perpendicularmente. Así que sería, el flujo sería B por A. Entonces la variación del campo, el flujo sería variación del campo por el área. Pero la variación del campo con respecto al tiempo, acá está, es la tangente de este ángulo, me salió, acá está, menos 1 cuarto por 10 a la menos 3. Todo esto es la variación del campo con respecto al área multiplicado por el área. El área es, dice, 60 centímetros al cuadrado. Le coloca 60 centímetros al cuadrado a metros al cuadrado, es ese 60 por 10 a la menos 4. Y esto me da cuánto, en este caso, menos con menos, ¿se hace más? Esto se hace 15 por 10 a la menos 4 vol. O si no, multiplicas por 10, por 10 a la menos 1, 10 por 10 a la menos 4 es 10 a la menos 3, que es mili, 10 a la menos 1 por 15 sería 1,5, la FEM sería 1,5 mili vol. Esto es si fuera perpendicular, pero en realidad el campo es así. Forma con este eje 60 graditos. Entonces, miren. Si acá el campo fuese de repente B, ¿cuánto sería la vertical descomponiendo? Porque hay que componer una horizontal y una vertical. Como que es 60 grados, el que va a la derecha estaría el frente de 60, sería B medio raíz de 3. Pero eso no utiliza porque eso no esto simplemente pasa rozando, no entra a esa espira. Pero esto que va hacia arriba, sí, ella sí entra. Por lo tanto, esa voy a trabajar con esa. En este caso, esto de acá sería B medios, o sea, con todo esto es siempre y cuando el campo hubiera sido B, pero en realidad el campo es B medios, o sea, como el ángulo es 60 grados, para 60 grados voy a, en este caso, multiplicar por un medio a lo que me salió, y esto sería un medio por 1,5 milivol, o sea, 0,75 milivol. Ahí la 6, la clave es dinosaurio. Ajá, la serie dinosaurio. Muy bien, Yolito. Muy bien. Ahí le salió la 7. Teoría, ¿no? La 7, la 7. Ley de Lenz. A ver, Blas, ¿estás ahí, Blas? Blas, ¿me oyes? Listo. Vamos a hacer algunos problemas porque ya se alargó demasiado lo anterior debido a que hicimos energía, ¿no? Eso te va a servir bastante para la siguiente clase, ¿no? Para que aprendas mejor todo esto, ¿no? ¿Ya? Nada, las 7, teoría, bastante, ¿no? Si no, no hubiéramos podido 8, 9, 10, alguna de ellas. Pues vamos a hacer alguno. A ver, un minutito más de comienzo, a ver. Nada, nada. ¿Listo? Sí. Vamos a hablar. Tienes tu, ya tu material, ¿no? ¿Ya lo descargaste? Ya te mandé, ¿no? Ah, por si acaso en el AP también voy a mandar otro material para que ustedes practiquen más, ¿no? Ya. A ver. Vamos a hacer todo lo que se pueda, ¿ya? Hasta las 10. El día sí nos van a cortar porque ya las 10 termina, ¿no? Ya, listo. Pero ya tienes 15 problemas más lo que vamos a hacer, ¿no? No hay de que bueno, no la función. Vamos entonces. Frente al grano. Vamos a compartir. Vamos a ver, en este caso, chicos y chicas, mientras ingresa, en este caso, a la región de campo magnético, se induce una corriente eléctrica en sentido antihorario. Vamos a usar la ley de Lenz para determinar eso, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? No hay nada, no hay ninguna línea de campo que está atravesando la espiral, ¿no? No hay nada. Inicialmente el flujo sería cero. Apenas se entra, hay una parte entonces donde está entrando, X, ¿no? Ahí vamos a suponer que apenas entra, hay una línea, una X que apareció. Oye, pero no puede ser, ¿no? No puede ser. Porque si inicialmente era cero, al final tiene que ser cero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Acá hay una variación. Entonces, acá debe haber, hay una variación en el flujo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la espira? Contrarrestarlo. Obvio, ¿no? La espira tiene que hacer algo para evitar eso. Entonces, ¿qué hace la espira? La espira lo que va a hacer es que crear un campo magnético. Pero, ¿cómo sería ese campo magnético que contrarrestaría eso? Porque inicialmente era cero. Al final tiene que ser cero. ¿Cómo lo haría? A ver. Entonces, tendría que crear la espira algo. Tendría que crear la espira una X, ¿no? Y hay una X, mejor dicho, tendría que ser un puntito. Con esto la espira, con esto la espira contrarresta. Entonces, ¿qué hacemos acá? Con este puntito que creó la espira, que es el campo magnético inducido, usamos la regla de mano derecha. Con esto, ¿ya? Sería, el campo sería saliente, y con tu regla de mano derecha, tu dedo pulgar saliendo, y con tus cuatro dedos estarían en esta dirección, como agarrando un vaso. El campo y la corriente estaría en este sentido. Oye, pero ese sentido es antihorario, ¿no? Acá que dice en la primera, el sentido es antihorario, sí está bien, ¿no? Hemos visto acá que es antihorario. Muy bien, ese es verdadero. La segunda, la espira mientras se encuentra en la región no presenta corriente inducida, mientras que la espira completamente está dentro de esa región, no presenta corriente inducida, es verdadero. Solamente hay corriente cuando hay una variación en el flujo. Acá no hay, ¿no? No hay. Mientras que está dentro, no hay. Ya, verdadero. La última. En este caso, vamos a suponer que inicialmente había uno, ya, uno. Apenas sale, una X había. Apenas sale, no hay. Vamos a suponer que esa X desapareció. Había una X acá dentro y cuando sale, no hay nada. Entonces, ¿qué hace la espira? Crea. Como inicialmente había uno, después no hay nada, entonces la espira crea un campo que sería entrante. Con esto hacen la red de la mano derecha, ese es el campo magnético inducido. Y con esto hacen la red de la mano derecha, entrando el campo, en este caso entrando el campo, y con la red de la mano derecha estaría en este sentido. Ajá, en este sentido. Y en este sentido, ¿qué sería? ¿Horario, no? Ahí sería el sentido horario. Entonces ahí la corriente sería horario. Todos son verdaderos, ¿no? Todos son verdaderos, la clave sería besito. Esta es la pregunta número 7, chicos y chicas. A ver, ¿qué más? 7. Al cuadrado, ¿cuánto? La 8. Igualas a la masa. A ver, resistencia, acá tenemos una resistencia de 100 ohm. Tenemos la diferencia potencial. Ah, ya. Es la ecuación de la FEN acá, porque es una ecuación senoidal, sería FEN máxima, que es 10 sobre 2, por el seno de W por T. W sería 120 pi por el tiempo. Entonces ya tenemos esta partecita ya. La ecuación, ¿es función senoidal? Sí, es función senoidal. El valor eficaz de la corriente, el valor eficaz dice la corriente, corriente eléctrica, pero ¿cuánto sería? Como tengo la fe eficaz sería la fe máxima sobre raíz de 2. La fe máxima es 10 raíz de 2, pero sobre raíz de 2. Y esto sería 5 volt. Vamos a operar esto, me quedaría 5 volt. Ajá, entonces acá me queda 5 volt. Ahora, ya tengo la corriente eficaz, ahora puedo calcular la corriente eficaz. Como tengo la FEN eficaz, usamos VIR. La FEN eficaz sería 5, es igual a la corriente por la resistencia que me dan de datos 100. Divide la corriente, sería 0,05 amperes. Y acá simplemente la número 8, la clave es enano. Nada más. Ahora, obviamente, si es que trabajamos VIR con la FEN eficaz, la corriente va a salir eficaz si usamos este VIR, pero con la corriente, no la, en este caso la máxima, la corriente también va a salir con la máxima. Ambos se van a comportar de igual forma. Ya, chicos, ambos se comportan de igual forma. Esa es la 8. No estaba tan difícil, ¿no? ¿O sí? Es H mayúscula, ¿no? No te olvides. Entonces, caso. A ver. Este 2 vamos a multiplicar acá y la masa la cancela. Esta velocidad 1 era la inicial, ¿no? 9,8 al cuadrado. La masa se fue. El 2 subió 2 por G es 9,8. ¿No? Si no te dicen nada, es 9,8. En la número 9. ¿Qué más? A ver, tenemos acá la corriente alterna. El tiempo dice, el tiempo, cuando es el periodo sobre 8, o el periodo octavos, un tiempo de periodo octavos segundos, entonces la potencia instantánea es 750 watts y la corriente eléctrica instantánea es 20 amperes. Todo con valores instantáneos, ¿eh? O sea, los eficaces. Bueno, instantáneos, ahí no son eficaces. Eficaz se mantiene constante, pero en cambio a veces todos los valores están cambiando, potencia, corriente, voltaje, todo cambia. Todo está cambiando, entonces voy a trabajar con esos valores que cambian. En ese instante del tiempo es igual a periodo sobre 8, ahí todos esos valores son los que están ahí en el problema. Ahora, los valores instantáneos. Bueno, para calcular la potencia instantánea sería la fe por la corriente instantánea. La potencia instantánea 750 es la fe instantánea E por la corriente que es 20. Divide en la fe instantánea sería 75 medios, ¿no? Volt. Ya tengo la fe instantánea. Ah, mira, tengo la fe instantánea. Ya, pero eso no es suficiente. Mira. ¿Qué cosa podría hacer? A ver, ¿qué cosa podríamos calcular? Tengo la fe instantánea. ¿Qué te parece si hacemos la ecuación de la fe? Vamos a hacer la ecuación de la fe, que es una ecuación senoidal. La fe en cualquier instante sería en máxima por el seno de W por T. W es la frecuencia, en este caso cíclica o angular. Eso es con la cual está girando la espira, ¿no? Con la rapidez angular con la cual gira la espira. Esto de acá es igual a E máxima por el seno de W. Se puede calcular como 2pi sobre el periodo, ¿no? W es 2pi sobre el periodo por el tiempo. Esto es la fe instantánea para cualquier instante de tiempo. Voy a reemplazar a ver cuando con el tiempo que me dan. El tiempo que me dan es 70, periodo octavos. Entonces, cuando el tiempo es periodo octavos, entonces lo que va a cumplir es que la fe instantánea, ¿cuánto sería? Acá está, 75 medios. Recuerda que esta fe instantánea es exclusivamente cuando el periodo es de octavos, ¿ah? Entonces, la fe instantánea es 75 medios, es la fe máxima por el seno de 2pi sobre el periodo por el tiempo que es periodo octavos. Chaote sería E máxima por el seno de pi cuartos. Pero seno de pi cuartos sería de 45 grados. Esto es 1 sobre raíz 2. Entonces, 75 medios es igual a E máxima por 1 sobre raíz 2. Pasa a multiplicar y la fe máxima sería 75 raíz de 2 sobre 2. Pero no me piden la fe máxima, me están pidiendo la fe eficaz. Entonces la fe eficaz sería la máxima sobre raíz 2. La máxima sería, en este caso, 75 raíz de 2 sobre 2 entre raíz de 2. ¿No? Y esto sería 75 medios, esto sería 37,5 volt. Ya está, ahí sale la 9, la clave dinosaurio. En la 9, dinosaurio. La 10, acá tenemos, mira, en el primario me dice, el voltaje es de cuánto, de, a ver, ajá, 400 volts, acá está. En el primario la corriente en ampere, a ver, se conecta en el primario una fuente de cuánto, acá de 400 volts, ¿no? Acá está. Y dice, determinar la potencia en el primario y la corriente si se conecta una fuente de 400 volt. Acá vas a conectar una fuente de cuánto, de que me da esta fuente 400 volt. Y acá me da una corriente, ese simbolito significa que es alterna. Hay un número de espiras, en el secundario un número de espiras, y acá se prende un foquito de 200 watts de potencia. El voltaje en el secundario dice que es... Acá está. Ahora, la eficiencia 80%, que es 0,8, ¿cómo sería? Igual a potencia de salida sobre la potencia de entrada, o sea, potencia secundaria sobre potencia primaria. Es igual a potencia de salida, o de secundario, que es 200 entre potencia del primario. En cruz, y la potencia del primario sería 250 watts. Ya tengo la potencia en el primario. Ah, ya. Pero yo no quiero eso. Yo quiero... Ah, no, sí. Eso quiero. 250 watts la potencia en el primario. Y con eso, bueno, la clave sería besito con eso, ¿no? Ah, también puede ser dinosaurio. Hay dos cositas. Pero también me dice la intensidad de, en este caso, la potencia ya la tengo en el primario y la corriente ahí. ¿Cómo calcularíamos en el primario? Potencia es voltaje por la corriente. Potencia es 250. En el primario estamos trabajando. La potencia en el primario, 250 watts, es igual. La fe en el primario, acá está la batería, es 400 por la corriente. Divide y la corriente sería 0,625 amperes. En la 10, la clave sería dinosaurio. Es 2 más el X máximo. Y este 37, acá yo no pongo eso, ¿entiendes? Porque te explico, este 37. Esta hipotenusa, por el seno de 37, ¿está bien, chicos? Bueno, espero que todo haya estado bien, chicos. Qué bueno que han estado intentando, algunos, muy bien. Gracias también por eso. Y acá estamos quedando esta semana. Nos vemos la siguiente clase, chicos. Cuídense mucho. Gracias por tu gentil atención. Hasta la siguiente semana, chicos. Cuídense mucho. Gracias. Chao, chao, chicos. Chao, Christopher, Renzo, Micaela, Nazaret, Joel. Cuídense mucho. Ponte la mecánica inicial acá arriba, así mentalmente, ¿verdad? Cinética, pero parte del deporte. Gravitatoria, hay un peso o la altura con respecto al plano de referencia que está acá. Que sería 2 más x máximo, así le pongo, por el seno de 37. Te queda cinética y este es gravitatoria. Acá no hay elástica porque, elástica inicial, porque el cuerpo acá nosotros todavía no está deformado. Igual. Energía mecánica final acá, cinética 0 porque se tiene un instante, o sea 0. Gravitatoria 0 porque está en el nivel de referencia. 0 también. Y queda la elástica. La elástica acá sería un medio de la constante acá, por la deformación del resorte que es la máxima al cuadrado. Ahí está. De la masa es 2, la gravedad es 10, queda 20. 2 más x máximo. Seno es 3 quintos.